Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Comentario al Evangelio por Olivia, de la Comunidad El Levantazo. En este tercer domingo de Cuaresma en el que nos adentramos, justo en su Ecuador, las lecturas nos hacen un claro llamamiento a ir hacia adentro, a profundizar, a dejar de lado imágenes e ídolos y girar nuestras vidas hacia el que dice de sí mismo: «Soy el Señor, tu Dios». Esta invitación en medio de nuestra segunda Cuaresma pandémica quizás nos ayude a seguir despojándonos de lo superficial para avanzar en lo esencial de nuestras vidas. El texto del Evangelio hoy nos sugiere una mirada hacia adentro. En una actitud de Jesús que quizás nos descoloca, se arma con un látigo y se enfrenta a los vendedores de animales y cambistas que han convertido el templo en lo que no es, prostituyendo su objeto inicial. «No convirtáis en un mercado la casa de mi padre». «Dejad de quedaros en lo superfluo, id a lo interior», parece decirnos. El relato de Juan, escrito ya tras la resurrección y por tanto con una nueva comprensión de todo lo acontecido con Jesús, nos explica que éste se refería a sí mismo y no al templo de Jerusalén. Quizás lo que nos pueda ayudar hoy es quedarnos con la reflexión sobre el mismo Jesús, de quien dice que sabía lo que hay dentro de cada persona, en una llamada más a bucear en nuestros corazones. Y una última reflexión sobre el texto paulino que nos puede ayudar en estos tiempos de dolor para tantos y tantas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. La primera carta a los Corintios nos habla de la cruz, que siendo un objeto de tortura, hemos convertido en objeto de decoración. No podemos acabar fácilmente con el dolor y la muerte, y menos aún banalizarlo, porque hay aún muchos millones de hermanos y hermanas nuestras que siguen siendo crucificadas en estos días. Pero no nos viene mal recordar que, para nosotros y nosotras, la cruz es símbolo de una entrega, de una persona que se da, y eso es lo que nos salva.